El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a toda la gente de los barrios del mundo. Esto es Pateando en el Aire, empezando su tercera temporada consecutiva. Una nueva emisión de Pateando en el Aire. Muy buenas tardes. Año 2010. Las vías de comunicación para arrancar y después subimos la musiquita otra vez. 466-6559, 15-6-1-543-593. Cada vez que llega el carnaval, Pateando Barrio, organización que patrocina este programa, hace su carnaval en el barrio Salas, lugar donde Pateando Barrio trabaja, desarrolla sus talleres y organización de la cual se desprende este programa, Pateando en el Aire, que como dije al principio, va por su tercer año en FM Moreno. Saluda a todos los que nos están escuchando en esta nueva emisión de Pateando en el Aire. Cuando son las 19:06, damos comienzo oficialmente a este dignísimo programa hecho con todo nuestro esfuerzo. La noche nos escoltó. Esto es Pateando en el Aire. Muy buenas tardes nuevamente, Pateando en el Aire, número 50 y pico, perdimos la cuenta ya. Porque 50 y tantos. El año pasado me acuerdo que festejamos los 50 programas, pero no me acuerdo cuántos programas más hicimos. Debe estar anotado en un cuaderno por ahí, viejo, hay que buscar. Sí, hay que buscar. Viejo, hay que buscar. Viejo, hay que buscar. Le decía a mi abuela, a mi abuelo cuando... Cuando quería un hijo más. Sí, viejo, hay que buscar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián Carrera. Buenas tardes, Silvia Arona. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Neida. Buenas tardes, Ulises. Ya va a saludar. Ya va a saludar. Se lo extrañaba. Usted llegó de trabajar. Son las 7 y cuánto de la tarde. 7 y 7. 7 y 7 de la tarde. Explota el mundo. Otro 7 más y explota el mundo. Es así, ¿no? El número de la bestia, ¿no es? 777. No. ¿Ah, no? No. Bueno, por uno más. El 6, bueno, pero siete. Más bestia todavía. Bestia porque se equivoca. 8. ¿Qué? 9. Llegó cansado de trabajar, ponga sí, la radio. Muy cansado. Ponga FM Moreno, pero si no la puso no me va a escuchar que estoy diciendo que la ponga. La radio. Qué sugerente. No, por eso. La radio, aclaremos. Lávense antes. Claro, encima llegó de trabajar sucio. Primero se lava, después la pone a FM Moreno y escucha Pateando en el Aire, programa número 50 y tantos. Vamos a rastrear, así festejamos los 59, 57, los no 60. Sé. Los 60 cuando lleguemos. Sí. Buenas tardes a todos, repetimos, este es un programa hecho por la gente de Pateando Barrio. Pero, ¿qué es Pateando Barrio? Pateando Barrio, no nos vamos a cansar de repetirlo. Breve. Es una organización barrial que hace un trabajo territorial en Barrio Salas, Barrio San Jorge, ahí en el límite del Cañón y Mozart, que tiene como actividad central, creo yo, el festejo del carnaval, siempre finales de febrero, principio de marzo, carnaval barrial, donde se invita a participar a todos los vecinos, murgas, amigas, recuperando esta idea de salir a la calle, ocupar el espacio público para juntarse a hacer cosas. A veces se logra, a veces no, pero esa es la intención. ¿No es así, Sebastián? Así es, sí. Y esto es, como vos decías antes, un desprendimiento, sí, un proyecto más. El programa de radio, tanto terremoto digo, que hubo, obvio, se desprendió... Cacho de programa. Se desprendió este programa, es verdad. Que lo que intenta es, desde estos micrófonos, es reflejar un poco lo que estamos haciendo nosotros en el barrio y reflejar algunas cuestiones que se piensan también en el barrio donde nosotros trabajamos. Si usted nos está escuchando desde Barrio Salas, dice, pero hace como 3 fines de semana que no hay murga, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no hay talleres? Aguántennos. Estamos teniendo reuniones, planificando el año, tomando algunas decisiones para organizar mejor los talleres y profundizar el trabajo, así que tengan paciencia que ya en un par de sábados más va a haber actividad y los talleres normales. Igual este sábado va a haber murga, avisamos a todos los vecinos de Barrio Salas y vecinas, va a haber murga. Y los talleres, vamos a confirmar la fecha cuando empiezan, también en este programa vamos a decir qué talleres van a haber durante este año. Así es. Y explicaremos cada uno de ellos, ¿no es así? Exactamente. Si se quieren comunicar con nosotros para mandarnos mensajes, difundir alguna actividad o lo que fuere, o participar de los juegos que vamos a tener más adelante, lo pueden hacer al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Recuerden que este año estamos tratando de atravesar este desafío de llenar 2 horas radiales semanales. Sí. Que es un problema, a veces se nos complica porque no llegamos, pero vamos a hacer lo posible. Así que se escucha muchas pavadas, nos perdona porque tenemos que estirar. Se escucha cosas. Si las pavadas le gustan, mándenos mensajes felicitándonos. Se va a escuchar el doble de pavadas que años anteriores. Claro, una hora más. Sí. Así. Vamos a estar leyendo cuentos, poemas, hablando un poco de la actualidad nacional e internacional. Sí. Bloques de adivinanzas. Qué actualidad la nacional, ¿eh? Fa. Mirá cómo te lo digo. Fa. Así que tenemos un poquito de todo para que usted pase 2 horas entretenidas e informadas. Y si lo hace pensar en algo, mejor. Mejor, es verdad. Sí. Nos vamos a ir con un temita ya para arrancar. Y dale. Dale. Todo lo que sube tiene que bajar, todo el mundo se sube al celular. Suena y no se calla, tinotiza la pantalla, se te atornilla la oreja y ya no lo podés parar. Llegó y no se sabe cómo, estalló la invasión. Llama nada lo que fuera y encallamos en la era de la comunicación. La mente tranquiliza si tienes celular, porque la telefonía hoy en día ya cotiza la canasta familiar. Ahora que el parloteo es pasión popular, en la feria las abuelas, los pebetes en la escuela ya le dan al celular. Mire qué cosa seria, ¿quién lo iba a pensar? Los bebés desde la cuna te marcan 0800 antes de aprender a hablar. Todo lo que sube tiene que bajar, todo el mundo se sube al celular. Suena y no se calla, te hipnotiza la pantalla, se te atornilla la hora, es que ya no lo podés parar. El celular para todo tiene la solución. Saca foto de 3/4 de perfil con fondo blanco y portales a color. MP3 y video, multimedia total. Ya sale el nuevo modelo, que está bien al pelo, sirve para desfilar. La telefonía se farandulizó. La BDC y la modelo quieren tener su modelo de última generación. Confesor Roberto Piazza por la televisión. Que a él no le gusta que suene, por las dudas en la noche se lo pone en vibrador. Todo lo que sube tiene que bajar, todo el mundo se sube al celular. Suena y no se calla, te hipnotiza la pantalla, se te atornilla la oreja, ya no lo puede parar. El devenir cotidiano hoy te vuelve a asombrar. Se acortaron las distancias, pero crece la vagancia del adicto al celular. La pereza domina, ya no hay nada que hacer. Hoy hoy no falta quien te llame desde el baño de tu casa para pedirte papel. La alta tecnología no tiene discusión. Digo yo por lo que veo, se incrementó el cotorreo en toda la población. Pero tu saldo decía, todo puede fallar. Hay travesti que se queja porque el Panamericana no le agarra la señal. El usuario fervoroso no lo puede soltar. Mira la pantalla fluir con los ojos como un búho, se le van a reventar. El celular reivindica tu perfil maternal. Aunque ya no tenga cable, al teléfono te une un cordón umbilical. En la mano del pueblo el fetiche lo hay. De la villa a la canita nadie tiene coronita, todos pueden chamullar. Si hay minutos libres habrá que aprovechar, porque cuando te descuides hasta el aire que respires te lo van a facturar. Todo lo que sube tiene que bajar, todo el mundo se sube al celular. Suena y no se calla, te hipnotiza la pantalla, se te atornilla la oreja, ya no lo puede parar. Todo lo que sube tiene que bajar, hoy todo el mundo se sube al celular. Versión original. Covers, tributos y homenajes que a veces se pasan de la raya. Versión original, un recorrido extravagante por perversiones de la música popular. Las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento. Como habrán escuchado la presentación, tenemos el honor de presentar la vuelta de nuestro experto en música y en versiones raras, en deformaciones de la música popular argentina y mundial. Con ustedes, ha vuelto a nuestros estudios por tercer o segundo año consecutivo. Tercero. Tercero, o sea, desde el principio estuvo el señor Ulises Romero. Romero, acá. Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Acá muy contento. Sí, me lo sacaste de la boca, digamos. El bocado que iba a decir, estoy muy contento acá, tercer año consecutivo. Me acuerdo el primer programa que vine a participar. Ha pasado tantas cosas por estos micrófonos, ¿no? Si los micrófonos hablaran, sí. No, robarían el trabajo a los locutores. Ya huelen bastante mal. Imagínense si hablar. Es verdad, el aliento se impregna. Así que, muy bien, los saludo nuevamente este año, felicitando el aumento de caudal del éter, ¿no? Esta doble hora, que ustedes se la merecen, obviamente. Bueno, recordamos, si quieren, ¿no? Esto. ¿Cuál es la idea de tu bloque? La idea del bloque es andar hurgando por ahí en los archivos musicales y encontrar versiones raras, versiones, canciones que tengan varias versiones y almeriten algún tipo de comentario, si no, no tendría sentido, ¿no? A veces por lo grotesco, a veces por lo lindo, a veces por lo curioso, lo anecdótico. En el caso de hoy, puede ser que venga con adivinanza. Vamos a escuchar un tema ahora, le vamos a decir a nuestro operador técnico. Es un tema en francés. Aclaremos que técnico porque dirige la tercera de Atlas. Muy bien. Es un tema en francés, la versión original. Ahora, perdón, te interrumpo. Estamos hablando de Víctor, que no le dimos la... sí, ¿lo saludaste vos? Perdón, me lo perdí yo. Te saludo yo, Víctor. Gracias por venir nuevamente. No me censures, te estoy agradeciendo. Perdón, Ulises. Gracias, Víctor. Repita. No, viste, hay que acordarse de los técnicos, loco. Bueno, bien. No sé qué estaba diciendo. Un francés loco. Viene con adivinanza, ¿no? Porque el tema que vamos a pasar está en francés. Ahora, yo hago la pregunta. Vamos a pasar dos versiones. La primera es en francés. La segunda, canta el mismo tipo. canta los mismos instrumentos, los mismos arreglos, los mismos acordes, lo mismo todo, y es distinta. Ajá. Cambia el idioma. Muy bien. ¿Qué gané? Un chocolatín Chac. Bien. Con un francés adentro. Con Gerard Depardieu adentro. Bien. Venía con el chocolate con una formita extra para la nariz. Qué bueno. Pieza única, no la como, la vendo en Plaza Francia. Esa se colecciona. Entonces, vamos con el temilla 1 en francés. Rusé. Quand je fais mes mains aux croisées, me disent un esquimao, c'est grâce à la pensée Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je dis qu'un bon Shaoxi, j'ai mon vrai guerre de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les cartes rouges. Le carte rouge, c'est la boisson du garde rouge. Ting ting, voilà elle. Shuko Wotao Beijing Ju. Watsung Fakuo, yao la elle. Wani Benyu, Yao Cheng Wu, Mao Yu Ji, Wu Yu Dang Deng Wu, Yu Mei Yu, Huang Zhe, Wei Qin Da. Lorsque je dîne avec Thérèse, je prends des œufs durs mahonnaise. Thérèse prend un gélatine Mao Ta. Le chat prend du Mao pour les chats. Le dimanche en automobile, on va visiter la Sicile. Ses plages et ses monuments. Quand on rentre, on est bien content. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les cartes rouges. Le carte rouge, c'est la boisson du garde rouge. Si j'aime bien la marche à pied, c'est à cause de la société protectrice des animaux qui protège mon chamao. Si la chromolithographie engendre la monotonie, la montagne, ça a du bon. Et c'est normal, car c'est normal. Monsieur Maori, ça a été mordu. Bien, muy bien, ahí fue el temilla. No habrán entendido nada como corresponde, No importa, ahora viene. Pero muy lindo. Ahora viene la tercera. Un ritmo pegadizo, muy divertido, ¿no? Que yo en realidad me pasó lo siguiente. ¿De dónde salió este tema? Estaba con insomnio hace un par de semanas. ¿Un amigo tuyo? Sí, un amigo que me viene a visitar de noche, cuando Florencia no ve. Estaba con insomnio y cuando estoy con insomnio hago zapping en la radio, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Tengo un programa favorito que es un tipo que pasa casos policiales de la década del 70, 80, con música de Metallica de fondo. Está genial, está buenísimo, porque el tipo lo lee todo así. Por ejemplo, ese día se levantó a las 6 de la mañana y buscó el arma en el cajón de la cómoda. Bien serie norteamericana. Sí, todo así. Florencia no le gusta. A mí me encanta ese. Entonces, y si no, pongo radios donde pasan chamamé y te invitan a juergas que duran todo el domingo de la 10 de la mañana en direcciones inexistentes, porque las direcciones son, por ejemplo, tocarán los en, por ejemplo, calle La Pampa y La Vía. Como dice el refrán, no, La Pampa y La Vía no, pero por ejemplo, calle Olazábal, entre las estaciones de Los Polvorines y Y esto era vía ahí. Y ¿no? Girly. Y claro, en el medio está la fiesta. Bueno, escucho eso y también escucho cualquier otra cosa que me llame la atención. Por ejemplo, escuché esta canción que voy a pasar ahora. Me gustó mucho, así que la elegí. ¿De dónde salió? Vamos a explicar un poquito. El tipo se llama Nino Ferrer, francés. Tiene una biografía muy interesante, porque el tipo estudió etnología y arqueología. Sí, en el 47, en la Sorbona, la universidad importante. Estaba más aburrido que vos. Estaba así. Cuando tipo, te ponías a escuchar el programa Correntino. Y bueno, el tipo se hizo la carrera y dijo, bueno, etnología, no solamente etnología, ¿no? Arqueología también, digamos. Pero tenía grandes pasiones, el arte, la música y la pintura. O sea que primero, no es que abandonó, primero terminó, se dio el gusto, bueno, me hago licenciado. Le dio el gusto a los viejos, digamos, cumplió con los padres y después dijo, ahora voy a hacer lo que quiero. Y ahora se fue en un buque mercante a dar una vuelta al mundo y cuando volvió se dedicó a tocar el bajo en grupos de jazz, por ejemplo. El tipo tocaba, igual tocaba en banditas, me imagino, no tenía mucha repercusión. Ahí, perfil bajo, tocaba el bajo. Justamente, claro, si me permite, para ser consecuente. Si me permite la expresión. Pero así el tipo le va dando hasta que saca algún tema que se hace conocido por la gente de aquella época, no en la década del 60, quiero decir. No es que yo estaba ahí, pero parece, según dicen, que hay un tema que él sacó que después, año más tarde, lo incluye la banda de sonido de la película de Almodóvar, Tacones Lejanos. El tema en cuestión se llama Un Año de Amor. Ajá. Podrían investigar si es verdad lo que estoy diciendo o no. Pero es información que estuve buscando. Volvemos para tenemos gente que se dedica a corroborar todo lo que se dice. Ah, perfecto, tranquilo. Perfecto, muy bien. Volvemos a la década del 60. En la década del 60, idas y vueltas con las discográficas, hasta que el tipo saca canciones con rimas y con juegos de palabras y le endilgan el mote de cantor cómico. Ajá. Y es ahí donde empieza a tener más repercusión en Francia, por lo menos. Sí, repercusión porque, por ejemplo, después terminó conduciendo un programa en Italia con Rafaela Carrà, cuando recién empezaba Rafaela Carrà. No, o sea, ustedes van viendo la biografía del tipo, ¿no? Sí, el tipo es como para señalar, estudió etnografía, arqueología, dio la vuelta al mundo en un barco mercante. Después se tocó el bajo se dio cuenta que con condujo programa con Rafaela Carrà, saca temas con rimas humorísticas. Y este fue, este es más o menos el panorama. La vida del tipo después siguió, en los 70 no sacó ningún disco, en los 80 se tuvo hijos, en los 90 se le murió la madre y eso no lo pudo superar. Dos semanas después se pegó un tiro y se suicidó, en el año 98. Esa es la vida del hombre. El autor de esta canción. Ahora, digamos, ¿de qué se trata esta canción? Esta canción se trata de Mao, el chino Mao. Ahora en la versión en español lo van a poder corroborar en la traducción. Lo que sucede en la canción, si entendiéramos, o si alguien entiende francés, no es mi caso, pero sí viendo la letra, uno se da cuenta todos los juegos de palabras que hay, porque incluye la palabra Mao, el nombre Mao, en palabras que no tienen nada que ver con Mao. Por ejemplo, donde dice automóvil, el tipo dice automaóvil. Si alguien nos está escuchando y no tiene ni idea quién es Mao, a quién está dedicado, ¿qué podríamos decir de Mao? ¿Qué podríamos decir? Yo voy a dar una voltereta. Caí de nuevo. Muy bien. ¿Le gustó mi voltereta? Sí, me encantó. Muy bien. Muy bien la voltereta. Víctor también es cantor humorístico, por eso. Muy bien. Es un cantor con rimas graciosas. Me da una sensación, esta es la idea que quería tirar. Hay una frase por ahí que me gusta mucho, que es: el pasado es un país extranjero. Allí las cosas suceden de modo diferente. Parece que el pasado tiene otras costumbres, aunque vivamos en el mismo país, ¿no? A eso me refiero, pero parece un país extranjero. A mí me da la idea de que en algunas épocas la política tenía una repercusión distinta que hasta se circulaba en letras de canciones populares de maneras distintas ahora. ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando escuchen la versión en español, digamos que uno la puede llegar a entender o a cruzar o a relacionar con lo que hace Capusotto en sus programas, ¿no? Cuando relaciona rock y política. Pero a uno le causa gracia. ¿Por qué le causa gracia a uno? Porque lo ve como si fuera otro país eso, inclusive, o de otra época, o de algo raro, o de una cosa que causa un distanciamiento irónico y humorístico, porque uno quizás ve que eso es imposible. Violencia Rivas, por ejemplo. Sí, sí. Ese cruce, digamos, entre el Club de Clan y toda la pavada y la violencia política de la época. O Bombita Rodríguez, obviamente, digamos. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un entrecruzamiento humorístico entre política y música popular. Eso, que uno lo ve como algo humorístico, quizás en esas épocas era más palpable. Lo que ahora Capusotto muestra en broma, de alguna manera en esa época sí estaba en serio, o no en serio, pero real. Sí. No en joda. Sí, no en joda. Perdón que voy a ver si me muero. No me morí, acá estoy. Con voltereta. ¿Es parte de la enfermedad también o de otra enfermedad la voltereta? De otra enfermedad. Crónica ya. Entonces, digamos que Mao fue una figura bastante repercusionante. ¿Existe esa palabra? Sí, sí, a partir de ahora. Porque aparece citado, digo, en muchas canciones. Por ejemplo, para lo que me preguntaste, ahí termino la voltereta, ¿no? Mao, líder del Partido Comunista en China, digamos, un líder carismático también, controversial, digamos, amado y combatido, digamos, hay que analizar un contexto muchísimo más amplio que lo que yo podría decir acá en dos renglones, pero digamos que la figura está, ligada al comunismo en China, que justamente tiene sus particularidades, no es lo mismo el comunismo en Cuba o en América Latina que en China, digamos. Exactamente. Por sus condiciones sociales. La gente lo ubica por el cuello Mao también, de los sacos, para arriba, que lo impuso también este señor. Es verdad. Que por ahí de algún lado lo tiene. El cuello Mao. La cosa que este tipo le hizo una canción a este chino comunista. Al chino comunista, sí. Y me acuerdo, por ejemplo, que hay un tema de Lelutier, una chacarera que también, el tipo habla de la China, estaba con la China, y después se puso todo mal porque era la China de Mao. Claro. Digamos. Inclusive un tema de los Beatles también del 68, que se llama Revolución, también lo nombra a Mao. Dice, si andás llevando fotos del presidente Mao, dice, bueno. Bien, así que digamos que una época interesante en donde los acontecimientos políticos fluían, circulaban de alguna manera curiosa en relación con la música popular. Yo no sé si eso se ve distinto ahora. Es como para ponerse a ver cómo se refleja la política en la música popular hoy en día. ¿Te parece que escuchemos la versión y después charlamos un poquito? Creo que después de la tanda, a ver qué... Pasamos. ¿Qué comparación podemos hacer con la actualidad y las letras políticas? Pasemos a la canción Tema 2 en español. Corta el bacalao y quien armó todo el tinglao desde la China hasta Macao, mi buen amigo Mao Mao, para que sepan quién es Mao, la Guardia Roja comulgao con el librito que ha inventado. Pensamientos de Mao Mao. Estoy al lado de Mao contra Liu Chaoqi, solo por Mao que me hace marrameao. Y si mis ojos no ven que Guardia Roja

y otras rarezas. Y otras hierbas. Sí, que nos trajo hoy un tema de este muchacho... Nino ¿qué? Ferrer. No, no nos trajo yerbas hoy, no, nos trajo este artista Nino Ferrer francés que estuvo hablándonos de Mao en francés y en español. En francés y en español, y ahí... Sí, sí. Ahí el comentario, ¿no? Que podríamos hacer, como lo que prevalece en la canción, obviamente que es tan pegadiza y repetitiva, divertida, son las rimas, ¿no? Que el tipo, sí. Aprovechando esa característica del español, que a veces uno cuando habla rápido, ¿no? Dice tinglao, en vez de tinglado, uh-huh. ¿No? Comulgao. Bueno, en algunas zonas es más común que en otras, ¿no? Mamao. Claro, mamao. ¿Qué le pasa a cuñao? Está mamao. No, esa es otra canción que conozco, después la voy a traer. Entonces hay una operación sobre el nombre y las palabras, ¿no? Sobre, más allá de los significados, eso es lo que quería llamar la atención. Digamos, hay canciones en donde se aprovecha la sonoridad, las palabras mismas, más allá del significado. Entonces la canción finalmente termina de alguna manera transmitiendo un desorden, una algarabía, un juego, algo lúdico, más allá del significado. A eso es lo que quiero llamar la atención, que en francés lo que pasaba en la canción era, digamos, adentro de la palabra, no las rimas. En vez de decir monumento, el tipo decía maonumento. En vez de automóvil, automáuvil. En vez de decir esquimal, decía esquimao. Y así sucesivamente. Entonces... uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Y por ahí no importa, lo que importa es cómo lo está diciendo. El mensaje lo transmite, lo lúdico lo transmite a partir de las operaciones de jugar con las letras y con las palabras y con los sonidos, ¿no? Eso es lo que pasa, lo que hace más interesante la cuestión. Y lo que yo les dejo como eje de investigación, como trabajo práctico, me salió el profesor de adentro. Como interés, ¿no? Es ver de qué manera se cuela el mundo real o el mundo actual o la política en general, la política como acontecimiento, ¿no? Como praxis cultural, digamos, en las canciones populares el día de hoy. Con juegos de palabras, con rimas, quizás haya algo, me parece, esto es una intuición, pero la pueden rebatir, porque lo más interesante es buscar contraejemplos siempre. Por ahí lo que pasa ahora es que el mensaje tiene más importancia, es más directo, más que los juegos de palabra, ¿no? Como que la cuestión es ser un poco más directo, ¿no? Más realista en algún punto y no tan lúdico, quizás. No sé, es mi apariencia, mi percepción. Habría que ver. ¿Qué pasa? Sí, quizás pasa con muchas cosas esto de ya dar las cosas digeridas, para que vos no tengas mucho que imaginarte un poco, pensarlas por tu cuenta. Hay muchas bandas que por ahí tocan temas políticos en la actualidad, pero las letras son así directas y te dicen cosas que no está mal tampoco. No está mal. Pero sí es verdad que hay otra forma que es un poco más rebuscada, que te hace pensar más y que quizás no te da el problema y te lo resuelve en la misma canción, sino que bueno, quédate pensando y fíjate que... respuesta la encontrás. Pero lo vamos a seguir pensando. Si te parece, Ulises, lo pensamos. Invitamos a nuestros oyentes que también y al Chiri, que acaba de hacer presencia en los estudios, a que se quede pensando esta cuestión y nos llame y nos digan qué les parece, cómo se mete la película sí. Y la música y la política en la música popular. Si alguien nos quiere mandar un mensaje. ¿No es así? Sí, al respecto de mensajes y aprovechando que todavía está Ulises acá. Dice, hola radio, soy el duende de Mao. Quiero decirles que son unos salvajes. Yo soy un pariente de Antonio Grimao. Muy bien, ahí hay un oyente despierto. Muy bien, bien. Esto lo mandó Sergio, un gran amigo y co-conductor de Estalla Silencio. Muy bien. Esos son los mensajes que quería escuchar. Antonio Grimao. No sé, creo que iba a decir una cosa genial y me la olvidé, así que no sé. Voy a ver si sigo vivo y poder regresar a estos estudios a seguir compartiendo el éter con ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima, Ulises, y te esperamos en breve, ¿sí? Chao, Ulises, que te mejores. Gracias por venir. Y continuamos empateando en el aire, por favor. Saliendo a ver. Saliendo. camino de sus sueños. Y como la cortinita, la musiquita lo anuncia, estamos en nuestra sección de entrevistas, ¿sí? Que como siempre salimos a hacer en la semana al barrio Salas, a los vecinos del barrio Salas, para que nos comenten sobre alguna temática en particular. Y esta semana salimos a hacer una entrevista para trabajar, ¿qué temática? Semana complicada primero, ¿no? Con mucha lluvia, estaba complicado para sí. Los compañeros de Pateando y las compañeras que salieron a hacer entrevistas. Se complicó porque enganchar a alguien en la calle con estos días horribles era complicado, pero bueno, lo consiguieron. Han hecho un esfuerzo y consiguieron algunas entrevistas. Así es. Y volviendo a tu pregunta, el programa anterior, que fue el primero de este año 2010, estuvimos tratando de tocar los temas tabúes, ¿sí? Y esto, qué cosas se habla en la mesa familiar, qué cosas no se habla, qué cosas se hablaban antes, qué cosas no se hablan ahora, qué cosas se hablan ahora que no se hablaban antes, y todas las demás mezclas que se puedan hacer y combinaciones. Sí. Y decidimos profundizar en uno de ellos. En uno de ellos, de esos temas tabúes. ¿Qué es la sexualidad? No hagan gestos obscenos con los dedos acá, por favor. Usted ya se ha ido, Ulises. Y que me distrae. Entonces, la sexualidad, que no es lo mismo que sexo. Y que sexualidad no es lo mismo que sexo, y sexo no es lo mismo que sexualidad. La sexualidad es algo más abarcativo, más amplio, ¿no? Implica otras cosas. Implica otras cosas. Sí. Exactamente. Así que decidimos preguntar a los vecinos, a las vecinas del barrio, estas cuestiones de la sexualidad, ¿cómo son en su cotidianeidad? No que nos cuenten intimidades, ¿no? No, no es lo que pedíamos. Claro. Pero relacionándolo con los temas tabú, si es que se habla o no se habla, o se habla hasta ahí, nada más, y no haga ninguna acotación. Yo no digo claro, nada. No, por eso. O si son no hay ningún problema en la mesa familiar, o no en la mesa, en la habitación, en cualquier lado, hablan con sus hijos, entre ellos. Así que, sin hacer más introducción, ¿te parece que escuchemos la primera parte de la entrevista, Sebastián? Sin más dilaciones, nos vamos a la entrevista. Alguien cantó en una esquina. Mariela. Freddy. La primera pregunta que tengo acá es, cuando están en su casa viendo una tele, en familia, y una escena de sexo, ¿qué hacen? Yo me incomodo. Pienso rápidamente, cambio o dejo a ver qué onda. Y bancarme la reacción. Y no cambio, pero chequeo de reojo a ver cómo va esa incomodidad. Si son todos o soy yo, nada. Bueno, en mi caso, generalmente los programas que miramos, si tienen sexo, es un sexo, no es un sexo serio, digamos, un sexo tomado a la chacota. Entonces no me produce incomodidad, me produce por ahí distanciamiento o hablar alguna cosa, una mesa llena de varones generalmente, y donde aparece con incomodidad, sin incomodidad, aparece el chiste, digamos, rápidamente. Entonces, por ahí de ese chiste transformarlo en algo serio, ¿no? Porque justamente el elemento fetiche es la mina, que es soy la única de esa familia, digamos, sin contar a la abuela. Entonces no me incomoda por lo que significa la sexualidad, sino por esta cosa de, bueno, a ver estos que dicen, a veces escucho algún comentario que no me gusta del todo, en ese sentido, ¿no? Y en relación justamente a esto, ¿creen que la televisión está haciendo un buen tratamiento? Más allá de que en novelas o series haya escenas de sexo, pero el tratamiento que ofrece la televisión sobre estos temas. A mí me parece muy superficial, muy recortado. Y la tele, ponerle que es un medio más pasivo de comunicación, no está colaborando en la función de informar, de abordar, digo, todavía hay una mirada muy distinta. O muy parada en un lugar de lo que debería ser políticamente correcto. Si vos mirás lo que es la televisión abierta, el único canal que tiene más o menos una línea interesante sobre eso es el canal público. Después discutimos, no de la tele, pero por ahí sale mucho el tema con las canciones, ¿viste? Hay como distintas generaciones de adolescentes, el más grande que por ahí arrancó directamente con el rock, y los otros que empezaron con el tema de la cumbia, del reggaetón. No me gusta la cumbia. Al de al lado tuyo sí, Mati. Entonces, ahí también en el tema de las canciones y todo que a veces escuchamos, tratamos como de meter alguna pregunta, porque porque es feo lo que se escucha, por lo menos en el caso de las minas, viste, son simplemente un objeto. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Continuamos en Pateando en el Aire, pasó la primera parte de las entrevistas sobre sexualidad y si usted quiere llamarnos para opinar sobre estos temas u otros, nos puede llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. ¿Algunas consideraciones, Sebastián? Está bien que en la tele y en la música que uno escucha se habla así de sexualidad. Según lo que decían nuestros entrevistados, y después digo lo que pienso yo, parece que sí. El tema es que marcaban como una diferencia en cómo trataba tanto la tele y la música la sexualidad antes, o no sé si antes, pero algunos medios o algunas canciones, y haciendo una diferencia con otros canales u otras canciones de esta época. Ajá. Que, ¿no? Como esta aclaración de, bueno, la cumbia villera o el reggaetón o la cumbia en general, a veces habla de sexo así explícito. Que no es que esté mal eso, sino el lugar que por ahí ocupa la mujer en esas letras, ¿no? Como así, como un objeto, una cosa. Sí. Y por ahí eso es lo que hace un poco de ruido, según nuestra entrevistada. Que sea tan directo. Claro, y ese lugar que pone al sexo y a la sexualidad como algo así tan frívolo. Después hablaban de, bueno, hay otros canales o por ahí en algunos otros medios que no es que causa ningún tipo de repulsión ver una escena de sexo, depende cómo sea. Si es una cosa así... Es un desnudo artístico, claro, como dicen si está las cuidado, actrices. Si está cuidado, sí. Digamos, no sería problema. Claro. Es un debate, digamos. Si usted está en su casa, nos puede mandar el mensajito y nos opina. ¿Está bien? ¿Hay diferencia? ¿O toda escena de sexo en la tele es mala y no se tiene que pasar? ¿O toda es buena, no importa cómo sea, está cuidada o no? Mm. Se puede pasar a cualquier hora. ¿Es malo que un niño vea como se está viendo hoy en día en los medios? Tanta exposición de lo sexual, ¿es malo? ¿No es malo? ¿Con conciencia, con educación eso no es malo? No sé, varias opiniones podemos ir tirando a lo largo del programa, si te parece. Tenemos tiempo. Sí, tenemos muchísimo tiempo todavía. Nos queda como 1:10 de programa. Uf. Un montón de tiempo, muchísimo tiempo. Y me tenemos más entrevistas para compartir, que las vamos a ir arrojando de a una y despacito, ¿no? Así es. Así es. Le causa gracia acá al muchacho todo lo que yo digo. ¿Y ahora? ¿Nos vamos con un temita? Ponele. Dale, poner un temita, dale.

Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¿Querés hacer una carrera universitaria? La inscripción es del 12 al 16 de abril en la sede ubicada en Gutiérrez 1150, Los Polvorines. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Cuando son las 20:02 de este jueves 15 de abril, tenemos aquí en nuestros estudios de FM Moreno 90.1, ubicados en Saavedra 81, a nuestro trabalengüista oficial, don Silvio Arora. Muy buenas tardes, gente. Saludamos de vuelta porque esto es otro bloque, otro programa dentro del programa. Sí, sí. Que en el programa en el cual, bloque en el cual, programa en el cual. Sí. Sebastián dice sí, sí. Exactamente. Y yo digo, tengo un piso enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Ese es para Víctor, que siempre dice que digo lo mismo, que ya me lo sé de memoria. Este es nuevo, estreno 2010. Lo repito, desafío a cualquier oyente que lo diga. Tengo un piso enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¡Impresionante! ¡Fuerte ese aplauso! Es un don, Víctor, es un don natural. Uno nace con eso o no nace. Por más que te esfuerces, nunca llegarás. A veces es un don nadie y esta vez es un don natural. Claro, exactamente. A todos aquellos que nos están escuchando, recuerden que tiene varias formas de participar en este concurso de trabalenguas, sí, adivinanzas y pensamientos laterales. ¿Cómo? Por ejemplo, mandar un mensajito de texto, no con un trabalengua, al 1561540359, no con un trabalengua, 1561540359. No tengo crédito. Llama al 466-6559. ¡Hola! ¿Ah? ¿Ah? Son efestos. Qué groso, Víctor. Nos tira otro efesto, a ver, ¿tenés? Se aplaude él mismo. Muy bien. Aplaude él mismo. Cuánto amor propio. Así que nos puede llamar al teléfono de línea para dar respuestas que son muy complicadas mandarlas por mensaje de texto. Sí. Por ejemplo. Al acertijo que habíamos dicho el programa pasado. Yo no recuerdo si el programa pasado dimos la respuesta del camión. Sí, que desinflábamos las ruedas. ¿La dimos? Sí, la dimos. Bien, la dimos. Entonces ese está agotado. Pero este aquí que me han dicho que la señora Lucy, sí, la misma, sí, que tuvo el atrevimiento de rápidamente decir, le desinflamos la rueda y ya está, como que era una pavada, sí, digamos. Después tenía que descifrar con la misma rapidez el acertijo de las cajas. Sí. Y ese día mandó una respuesta que no era la correcta. No. Pero ahora mi compañero Sebastián ha llegado esta tarde y me dijo que Lucy tenía la respuesta que esta la semana la sacó y que le comunicó a él la respuesta. Así es, pero teníamos pensado una comunicación con esta oyenta de Pateando en el Aire, pero no ha llamado. Pero no, es que no le dijimos nunca todavía que nos llame. Sí, sabía, yo le dije. Ah, sabía. Y, sí. Ah, sí. Bueno, si nos está escuchando, le pedimos que nos llame. No llave, no. No llave. Nos sí, dé la nos llave para abrir llave. Este acertijo. Porque que era el de las cajas que había quedado del programa anterior. Porque Sebastián me dijo que más o menos lo habían sacado, pero quedaba medio confusa la explicación. Uh-huh. Así que, si nos está escuchando Lucy, perdón, nos llama y nos dice cómo era la respuesta del acertijo de las cajas, que ahora mismo lo paso a reiterar. Ah, para que eso, su compañero Víctor, el operador, claro, estaba haciendo un montoncito con la mano. Porque él no lo pudo sacar todo. No. Entonces, lo vamos a repetir. Tenemos tres cajas. Bájame la música, no me boicotees la explicación, que si no la gente después se queja. Tenemos tres cajas. Una con tuercas, una con tornillos y una con clavos. Sí. ¿Qué pasa? El que las etiquetó fue Víctor, que siempre anda medio distraído, y le puso la etiqueta equivocada a cada una de las cajas. O sea que cada caja tiene una etiqueta que no es la suya. Por lo tanto, ajá, están todas las cajas con una etiqueta que no dice lo que contiene. No. ¿Sí? Que contiene. ¿Cómo hacemos? La pregunta sería, ¿cómo hacemos para descubrir qué caja tiene qué cosa si solamente podemos abrir una caja y mirar su contenido? Por ejemplo, yo puedo abrir la caja que dice tuercas y ver que adentro tiene tornillos. Sí. Bien. ¿Cómo adivino qué tienen las otras dos? Exactamente, ¿sí? Así que bueno, por ahí me queda. No, no, no. Hay una forma que es imposible de pifiarle. Si yo abro la caja que dice tuercas y tiene tornillos, ¿cómo demuestro el contenido de las otras dos sin abrir ninguna de ellas? ¿Ah? Es muy fácil. Llámame. Te llamo. Y respondeme. Exactamente. Y, pero había otro igual, ¿o no? ¿Había otro? ¿Querés decir el nuevo? Había otro que es... Pero no el complicado es, nuevo. El de los sombreros no. Ese lo no, el de nivel. Los sombreros no. Es muy complicado. Este es... Necesito tu colaboración. Bajá, bajá, bajá. Este es también una especie de acertijo complicado. A ver, esto sería así. Presta atención, Víctor. Imaginemos una situación típica de bonaerense. Sí. Un casino clandestino. Sí. No, ya nos metemos con la ilegalidad. ¿Cómo típica bonaerense? Con la complicidad de la bonaerense también, que funciona. Nos van a venir a buscar, ¿eh? Un casino clandestino, ¿sí? Que como es clandestino... Va, Víctor. No, Víctor, vení, vení, que nos tenés que abrir. Como es clandestino, requiere una contraseña para entrar, ¿sí? Claro. Por ejemplo, Sebastián, vos vas caminando por ahí, no porque te guste el juego ni nada de eso. No, no, pasa, para nada. Lástima para que nada. Se fue el Chiri, que él anda por esos pagos. Sí. Se te ocurre entrar, pero sí, necesitas saber la contraseña. Sí. Entonces, te paras enfrente de la puerta, golpeas, se abre una ventanita, se asoma un señor, ahí está. Del otro lado hay un señor y te dice un número. Por ejemplo, yo te digo 2. ¿Vos qué número me decís? 5. No, no te deja entrar. Te pega un tiro así, directamente en la gamba. 4. 56. No, no puede entrar. Se nos derrumba el estudio. Se cayó un señor que no me dejaba pasar. Yo te digo 1. ¿Qué número me dirías? 10. No, tampoco. Te digo 0. 1. No. Te digo 8. No, colores no. 9. Números. No. Te digo 6. 6. No. Te digo de vuelta 2. 3. Sí, pasaste. Te digo de vuelta 1. 3. Bien, pasaste. Le juego al 33 en la ruleta entonces. El señor que te quiere dejar pasar, que te dice la contraseña, te dice 0. 4. Pasaste. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo es la forma de descubrir la clave para entrar a este lugar de juego clandestino? Que vayan conmigo. Claro. No, pero vos le pifiaste bastante también, ¿eh? Bueno, pero al final entramos. A ver, 5. Si te digo 5, ¿qué me tiene que decir para que tenga que pasar? Exactamente, ¿sí? ¿Qué está diciendo Sebastián? ¿Qué ha conseguido descifrar Sebastián? Víctor mira con una cara de pescado detrás de la pecera, abriendo la boca, no se da cuenta todavía. Te digo una, Víctor, tirá un número. A ver, si yo te digo 9, ¿qué número dirías? No, no, te quedaste afuera. Qué lástima. Si nos está escuchando, nos da por mensaje texto, puede ser esta vez la respuesta, sí, sí, o sí, nos llama al teléfono de línea. ¿Cuál es la forma de descubrir el código secreto para entrar a este casino clandestino donde todos pierden? ¿Ponemos un número así de ejemplo de contraseña y que la gente que quiera entrar vaya adivinando por mensaje de texto? Es medio complicado. No, bueno, imagínate. Bueno, el que lo entendió, yo le digo que para entrar, para que nosotros recibamos el mensaje texto, el número que le doy yo es el 2. Sí. ¿Qué número tendría que responder para que sea correcto? ¿Sí? Así que si alguien lo ¿qué nos está escuchando, nos contraproponen? Exactamente. Nosotros proponemos el 2. El 2 es la clave que nosotros le damos desde el otro lado de la puerta. Usted quiere entrar, si entendió el acertijo, nos tiene que dar un número exacto y no otro. Lo desafiamos a que nos diga números enteros. Y se ganará algún premio que estamos definiendo. Sí. todavía. Una ruleta, por ejemplo. Unas fichas. Una ficha para que juegue cuando logre entrar. Así que repetimos los teléfonos: 466-6559, 1561-540359, tanto para la adivinanza, el acertijo de las cajas, para el trabalengua, para el acertijo del casino. Cualquiera de todas las opciones nos llama, participa. Mira, escucha. A ver. A ver qué dice. Si me decís 6. No, si me decís 2, te respondo 3. Maca. Maca entra. Entró. Sí. Maca entró. Sí. Bueno, está. Los otros que quieran. Entró. Participar. Pero. Vamos a parar, porque por ahí fue casualidad. Sí. Maca, si nos estás escuchando, te decimos. 8. 8, exactamente. ¿Qué número tendrías que decir para a ver si fue de casualidad o realmente tenés la respuesta? ¿Sí? 8, ¿qué número correspondería a ese 8? Y te haces acreedora de un premio que estamos por definir, todavía no sabemos cuál. Quizás a fin de año definimos cuál sea el premio, ¿no es así? Sí, sí, quizás a fin de año. Quizás a fin de año definamos cuál es el premio, así es. Vamos con un temita musical, por favor. Pescado fresco, pescado. Churro relleno. A la sandía carada, colorada, señora. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Oiga, mira, agarro ese ladrón, oiga. ¿Qué pasó? Pues otra vez, hombre, es la quinta vez en el día que me roban, pues. ¿Por qué no te metes el dinero en las medias como yo, pues? Buena idea, pues. ¡Ah, pero si me han llevado las medias también! ¡Ay, mi madre! Me voy de aquí, sí. Me voy contigo. Vámonos. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Yo vine aquí con la idea de buscarme algún billete, pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete. Hazme la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Que allá la vida es barata y lo importante no es dinero. La luz del sol es más clara y hace más azul al cielo. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Qué bonito es el sentarse bajo una verde palmera y de aire puro llenarse el pecho y el alma entera. Dame la maleta que me voy. Dame la maleta que me voy. Corre, corre. Dame la maleta que me voy. Que mucho loco hay en Nueva York. Dame la maleta que me voy. Los chavos se están acabando. Dame la maleta que me voy. Y este frío me está matando. Dame la maleta que me voy. Aquí no me quedo yo. Thank you.

y después no tienen mucho que hacer con eso, más que quedarse con la impresión que eso causa. Y no hay nadie que pueda decodificar, que les pueda explicar, que les pueda decir si sí o si no. Están en general solos y medio panda consumiendo todo eso. Mucha cantidad, porque tenés para todos los gustos. Y ves que esa información existe porque después se traduce en el lenguaje, ¿no? Las formas de insultar tienen que ver con acciones de sometimiento a nivel sexual, ¿viste? O con burlarse de la detección sexual que podría llegar a tener. Sí. Hace un rato ustedes también mencionaban el rol de la mujer o cómo la mujer está expuesta en este tipo de programas. Pero también, ahora también parece estar más en boga, digo, la exposición hacia los homosexuales, de homosexuales en este tipo de programas también. No solo es el rol de la mujer que está expuesta, sino es el de los varones también, que no se les permite reflexionar sobre su sexualidad. Pareciera que el varón siempre tiene que ir avanzando y no puede tener un gusto propio, digamos, ¿no? Esto de tiene que ser todas las minas o las minas que le tiren onda, como que, bueno, todavía sigue siendo que ser muy macho es esto de darle a todo lo que se mueve, como dicen ellos, ¿no? Y esa sería la mirada naturalista, ¿no? Claro. Lo más natural es que el hombre se quiera voltear todo lo que se mueve. Claro, y en eso también se ve desde los medios, como que no aparece esto ni del amor ni de la elección, te gusta una mina y otra no te gusta, no tiene por qué, o si te gusta querés hacer estas cosas, si no te gusta no, digamos que es una sexualidad tratada pero en un solo sentido, no en todos los sentidos que la sexualidad puede tratarse. Y para los varones me parece tan nefasto como para las mujeres, porque bueno, es esto de no poder descansar nunca, siempre tener que estar dando respuesta también. Y es una mochila pesada también, porque que sí. Esto que se dice salir del ropero, salir del closet, tiene que ver con esto, con que vos socialmente la respuesta que tenés que dar es la del macho. Digo, tiene mucho costo hacerse cargo de que querés elegir una historia distinta. Sueño 4666559 1561540359, las vías de comunicación para comunicarse con nosotros. Explotan los teléfonos. Explotan, Irak. me explota, decía Rafaela Carrá, que la nombró Ulises hoy. Dice, a ver, ayúdame a pensarlo juntos. Ah, no, pará. Tenemos que hacer un breve corolario de las entrevistas, ¿no? Como quieras. Sí, dale. ¿Sí? Dale, sí, después. Bueno, volví a salir esto de la televisión y el lugar que la televisión da al sexo y a la sexualidad, que ya dijimos que no son lo mismo, que la sexualidad es mucho más amplio que el mero acto sexual. Sí. ¿Sí? Y este lugar donde se pone a la mujer y al hombre, también decía Freddy y Marila, nuestros entrevistados para este programa, que este lugar de cosa, ¿no? Que será la mujer un objeto. La cosificación de las personas. Exactamente. Y al hombre también, porque Sí, porque al hombre a veces, muchas veces, desde estas mismas propagandas en las que por ahí se subestima mucho a la mujer, ¿no? Poniéndola como objetos del deseo, al hombre también se lo pone en un lugar medio, ¿no? Y yo soy el más piola y gano más mina porque uso este desodorante, por ejemplo. Exactamente. Y también es terrible. Exactamente. Pero no, sin embargo, también tenemos tan mezcladas nuestras ideas y nuestras formas de pensar que creemos que eso está bien, ¿no? Sí, no. También sería importante reflexionar sobre qué papel tiene la sexualidad en la escuela y este debate que se dio a la sociedad, que se dio más o menos a medias, que no se llegó a profundizar mucho con la ley de educación sexual. Sí, que salió Monseñor Aguer ahí a saltarle al cuello a todos los que proponían hablar de educación sexual en las escuelas. Así que hay varias aristas por donde entrarle al tema, ¿no? Sí. Entonces, queda una entrevista más, tenemos un poquito de tiempo para profundizar. Vos tenías muchas ganas de leer los mensajes, así que si querés leer los mensajes, ¿querés leerlo? Si querés leerlo, léelo. No me digas léelo, ¿eh? Yo no te estoy faltando el respeto. Ayúdame a pensar esto. Es muy complicado como el acertijo mismo, sí. Dice, si saco tornillos de la caja que dice tuercas, anda anotando. Sí, Lo que resta es colocar la etiqueta de tornillos a la caja abierta. Luego, la etiqueta de arandelas. Acá la empezó a pifiar porque no teníamos arandelas. pero bueno. La etiqueta de arandelas... La hicimos recién. Sí. Ponemos una cuarta caja con arandelas. Colocarla en la que antes tenía la etiqueta de tornillos. Y la de tuerca, a esa. Neurus. No, se complicó un poco la existencia, sí, ¿no, sí, muchacho? Porque eran tuercas, tornillos y clavos, no había arandelas. Bueno, pero ponele que suplantó los clavos por las arandelas. No, pero después dijo el tuercas y clavos también. No, clavos no apareció. No apareció clavos. Bueno, ¿quién está en línea? Tenemos un llamado. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Lucy. Ajá. Lucy, ¿qué tal, Lucy? Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lucy? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has respondido al desafío? Sí. Así me gusta. Sebastián me explicó que más o menos estaba. Sí. Pero no sabía cómo era la explicación. ¿Vos la podés dar al aire para hacerte acreedora de ese... De ese objeto que no deseas, de ese regalo que no deseas? Había dicho el programa anterior. ¿El auto? No era, un coche. Un coche, dijo. ¿Ya lo tenés? Sí. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tenemos. Porque me lo llevo. Sí. Lo tenés que venir a buscar a Santa Rosa de Calamuchita nada más, bueno. Pero bueno. Sí. ¿Cómo sería? Repetimos para que se enganchó recién con el programa. Teníamos tres cajas, una de tuercas, otra con tornillos y otra de clavos, pero cada una de esas cajas tenía la etiqueta cambiada, o sea que ninguna caja tenía el contenido que decía su etiqueta. Tenemos que adivinar el contenido de las cajas, sabiendo que solamente podemos abrir una de ellas y comprobar su contenido. ¿Cómo hacemos para descubrir el contenido de las otras dos? Ese sería el planteo. El planteo. Exactamente. Anota, Silvia, anota. Ya tengo el lápiz y papel para ver la respuesta. Bueno, justamente como ustedes dijeron, que todas las etiquetas están cambiadas. Sí. Entonces, si yo abro una de las cajas... Sí, por ejemplo, la que tiene tuercas. Tuercas. Y tiene tornillos. Y tiene tornillos. Bien. ¿Sí? Entonces quiere decir que la que dice clavos... Sí. Va a tener tuercas y la sí. que dice... tornillos sí. va a tener clavos. Sí, ¿por qué? Y porque justamente todas las etiquetas están cambiadas. Ninguna tiene lo que dice la etiqueta. Sí, pero ¿cómo sería la explicación de esa situación? La lógica. Y la lógica, a ver, yo lo entiendo así. La lógica es esa. Si yo ya abrí una caja, sí, ¿sí? Que dijimos que decía... La de tuercas. Tuercas. Y tenía tornillos. Y tenía tornillos. Exactamente. Queda la de clavos y la sí, de tornillos. Exactamente. Entonces, quiere decir que si todas las etiquetas están cambiadas, sí. abro una, sí. ¿sí? Puedo ver lo que tiene, en este caso serían las tuercas. Claro. ¿Sí? Entonces, en la caja de que dice tornillos, sí. voy a tener clavos. Sí. Porque todas las etiquetas están cambiadas, es lo que dice... Porque la... Que dice tornillos no podría tener tornillos, claro, porque está equivocada. Porque tiene que tener lo contrario, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Porque ya habríamos visto. Yo deduje porque dice todas las etiquetas están cambiadas. Sí, sí, sí, sí. Entonces ninguna puede tener lo que dice realmente la caja. Exactamente, exactamente. Así es. Quedó claro. Sí, sencillísimo era. Muy bien. No sé si quedó tan claro, pero bueno, yo lo entiendo. Es que no sé, a medida que se va repitiendo... A ver, no sé si sé explicarlo bien, pero sí. bueno, yo lo entendí. De esa manera, que como ninguna de las cajas dice realmente lo que tiene, sí. yo al abrir una y saber lo que tiene, bueno, puedo saber las otras dos. Sí, sería, la caja de tuercas tiene tornillos. La que tiene tornillos no puede tener ni tuercas ni tornillos, por lo tanto tiene clavo, exactamente. Y la de clavos no puede tener ni clavos ni tuercas, por lo tanto, tornillos. Exactamente. Entonces, está ganado el premio. Bueno. Lo que pasa con estas cosas es que a medida que uno lo repite se va confundiendo más. Sí. Y se hace una bola así de explicaciones que es peor. Sí, nos pasó hoy cuando... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí, que sí, sí. ganaste el coche que lo tiene Sebastián en Santa Rosa de Calamuchita. Sí, ah, ahí. Bueno, voy hasta allá, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, dale. Bueno, listo. Chicos, muy lindo el programa. Bueno, Lucy. Muchas gracias por llamar. Y está atenta porque se vienen más difíciles. Bueno, me parece bien, voy a estar atenta. Mándale un beso a Emma que está ahí dando bueno, vueltas. Bueno, yo también la quiero saludar Dale. Porque ayer cumplió un añito. Exactamente. Así es. Recordemos que Emma es la hija de Sebastián es y de Romy. Estoy llenando de baba los micrófonos seguro, ahora. Así que, bueno, chicos, bueno. Muchas gracias. Gracias por llamar. Hasta luego. Lucy, un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Y nos llegaron más. ¿Qué fue eso? Censura. Sí, previa y posterior también. Dice, pará, porque a ver.

sus alas de cartón. Vuelven a esconderse de la muerte otra vez. Continuamos empateando en el aire y tenemos, perdón, algunos resabios de la gripe que me siguen persiguiendo. Estamos en comunicación telefónica con Leo Smerling, que está en Plaza de Mayo, cubriendo la marcha, la movilización y la juntada impresionante de gente para defender la democracia y el establecimiento de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Es así, Leo? Buenas noches. Hola, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, acá. Contanos cómo está... ¿Cómo está la cosa por ahí? Los escucho muy bajito. Mira, la cantidad de gente es realmente impresionante. Muchísima gente han venido desde todo el país. Hace un ratito estábamos hablando con gente de Salta, que han hecho una gente de todas las organizaciones, desde Santiago del Estero también, desde la provincia de Santa Fe. Por eso que está pasando una ambulancia, así que no sé si me escuchan. Más o menos, sí. Muchísima gente de todo el país, gente organizada, gente suelta. La verdad que increíble, hace un rato un compañero que se fue, en cuanto a la marcha llegó a la plaza de tribunales, cuando ya la plaza estaba un cuarto, la mitad que está ya completa, la marcha estaba cubriendo de Corrientes y Callao, casi llegando al Congreso. Una marcha multitudinaria y se siente como un espíritu humilde. ¿Por qué crees que ha tenido tanta convocatoria y también por qué es importante que haya tanta gente en defensa de esta nueva ley de comunicación audiovisual? Sí, creo que la gente salió a defender esta ley porque básicamente es una ley que lo que plantea es más democracia, es la comunicación como un derecho. Creo que tiene que ver también con el aprendizaje que vamos haciendo los argentinos respecto a los derechos que nos corresponden, y creo que a pesar de la campaña que se ha hecho para desde los grandes medios concentrados y económicos, se ha logrado instalar, quiero decir, esta cuestión y ha traspasado la cuestión de que es una ley hecha desde las organizaciones sociales, desde los medios organizados. Y creo que eso la gente lo ha recibido, se ha dado cuenta, y refleja eso, mucha gente que por ahí salía del laburo y se sumaba a la marcha, que es algo que se vio a lo largo de todo el recorrido. Sabemos que esta ley ya se aprobó, ¿por qué no se está aplicando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosas está usando la oposición y los grandes monopolios para frenar el cumplimiento y la aplicación de esta ley? Sí, en realidad la oposición ya hizo su trabajo, diputados y senadores, y no logró frenar la ley, la oposición. Un sector de la oposición, recordemos que hay otro sector de la oposición, que es un sector que no es el gobierno nacional, que puso sus reparos, pidió ciertas modificaciones, algunas se llevaron adelante y otras no, y que terminó apoyando este proyecto de ley, porque nada, pudo ver la importancia que tiene, pese a que obviamente tiene muchas cosas que son perfeccionables. Ahora, hay otros sectores que... de la oposición, muy cercanos a estos grupos informativos, estas grandes empresas que venden información diario, como otros pueden vender bicicletas, que es un negocio simplemente, que bueno, ven restringido su negocio y han puesto en la justicia de Salta, pero principalmente la justicia de Mendoza, unos recursos para frenar que se pueda llevar adelante con esta ley. Y actualmente está suspendida la ley por un recurso de una jueza que después fue ratificado en la Cámara de allá de Mendoza y que actualmente tendrá que ser visto directamente por la Corte Suprema de la Nación, que con esto tiene que ver esta marcha, cuando encima la Corte Suprema no pueden estar años, tienen que avanzar y tienen que permitir que esta ley, que obviamente va a necesitar que sea perfectible, va a necesitar modificaciones, porque no refleja totalmente los 21 puntos que planteó la coalición por una comunicación democrática, pero creo lo que es, sin duda alguna, esta ley de la democracia es mejor que la ley que por la suspensión actualmente está vigente, que es una ley de la dictadura. Claro, recordemos eso, ¿no? Que si esta ley no entra en vigencia, continúa, no sé si podemos llamarla ley, pero la creada por la última dictadura militar, con todas las repercusiones que eso sabemos que tuvo y sobre todo con la influencia que tienen los medios en la actualidad. La multitud que está reunida ahí, vos ves que, por lo menos la que está en la plaza, que nosotros estamos viendo acá por la tele, toda responde al oficialismo. Sí, si toda la gente que está ahí, está, ¿vos crees que está alineada con el oficialismo 100%? ¿O esto, como decías, también hay parte de una oposición que, si bien critica algunas cosas del gobierno, también defiende esta ley porque sabemos que es mucho mejor, como vos decías antes, que quede la que estaba antes de la dictadura, ¿no? Sí, hay de todo. Hay mucho aparato político del PJ, para decirlo sencillamente. Sí. Mucho aparato que, bueno, vamos a ser sinceros, viene de esta marcha como podría ir a cualquier otra. Hay mucha gente que es del aparato también de PJ, que viene porque realmente está apoyando esta ley. Hay gente de agrupaciones que son cercanas al gobierno sin ser necesariamente oficialistas completamente, y hay muchísima gente suelta. Este grupo 678 Facebook, sí, que ahora se hizo famoso, bueno, son una cantidad realmente grande, en serio. Una vez se ríe cuando lo veo por televisión, pero realmente son muchos. Y se nota esta cosa de que realmente no responden a ningún aparato, que son gente suelta. Más allá de algunos sectores, creo que es una mezcla de todo. Creo que en este tipo de situaciones, y ahí también está, creo, la inteligencia de empezar a aprender cómo es el fondo, por decirlo así. Nada, se da esta mezcla donde se junta un interés que es la aplicación de la nueva ley. Gente que lo hace por la razón sencillamente de alianza política y gente que lo hace por un compromiso real y concreto con la comunicación. Bueno, Leo, muy bien, te agradecemos el contacto, no sé si querés agregar algo más y esperemos que esta marcha, esta concentración sirva y que la Corte Suprema se apure a poner en vigencia esta nueva ley. Sí, simplemente agregar esto, me parece que esperemos que sea suficiente para esta marcha, si no van a ser necesarias muchas más. Creo que es importante dos cosas, apropiarnos de esto justamente para que no haya un sector X que se apropie de esta ley, que es una ley de todos, que es una ley construida entre organizaciones sociales, y que creo que es una oportunidad para que veamos que desde la organización se puede lograr que se cambien cosas, por lo menos en este caso lo que tiene que ver con la comunicación. Sí, y recordar esto, ¿no? Que el trabajo de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, también va a continuar una vez que la ley se apruebe, ¿no? Molestando y siguiendo. Una vez que la ley se apruebe, hay que hacerla cumplir, hay que hacer que la democratización sea real. Digamos, yo estaba intentando entrar al sector, digamos, donde está la prensa acá, y bueno, entraba uno con el carnet de Radio Nacional y entraba derecho, y lo de las radios comunitarias por ahí es un poco más complejo, ¿no? No simplemente porque se sancione una ley, las conductas van a cambiar automáticamente. Exactamente, ahí tenemos que estar ahí todos los que estamos apoyando la ley, también apoyando que... Hay que seguir apoyando y seguro. Así es. Bueno, Leo, te agradecemos el contacto y seguimos viéndonos. Bueno, hasta pronto. Chau, chau. Así pasaba Leo Smerling desde el Congreso, cubriendo, en este caso, la concentración, apoyando la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, la puesta en vigencia que todavía no se ha podido aplicar por estas recursos que presentó la justicia de Mendoza, estos jueces que defienden los intereses de los grupos monopólicos de la comunicación. Y bueno, la sociedad, parte de la sociedad, como decía Leo, parte del aparato tradicional del PJ, que sabemos que lleva gente a esta marcha como cualquier otra, pero también mucha gente opositora, pero de una oposición que apunta no a lo peor, de volver a lo peor que ya vio la Argentina, sino a conseguir construyendo una sociedad justa e igualitaria, con sus críticas al gobierno, y también esta nueva corriente posmoderna de juntarse a través del Facebook y como este programa 678, ¿no? Que esas reuniones que hacemos, nos ponemos de acuerdo y vamos al plaza, que hay que aprender a usar los nuevos recursos tecnológicos, parece, para la militancia. Así que bueno, esperemos que sirva para meter presión y que se cumpla, que se aplique, y después, como decíamos antes, las organizaciones sociales seguir luchando para que la aplicación sea justa también, ¿no? La profunda voz de la igualdad. Saliendo a ver, tercera parte. No se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Saliendo a ver. sus alas de cartón. Vuelven a esconderse de la muerte otra vez. Vuelven a nacer en este mundo al revés. Vuelve a salir y a escaparse del reloj. Vuelve a salir, da comienzo la función. Después entonces, 20:46, ya 14 minutos finales para este programa, que es Pateando en el Aire. Pateando en el Aire, ¿no? 466-6559, 1561-5403-59. Tenemos una tercera parte de las entrevistas de este tema que estábamos hablando, que era sexualidad. Sí. Tema tabú, quizás, para tema... algunos. Tema tabú para algunos. Para otros no. Tema placentero para otros. Así es. Y fuente de ingresos para tantos otros. También. Vamos a escuchar la tercera parte de nuestras entrevistas a Freddy y Mariela. Por favor, operador. Y ustedes son docentes también. Y que la escuela pueda llegar a tratar esos temas como... como lo ven así, digo, como ustedes están charlando de esto ahora, digo, ¿tienen oportunidad en la escuela de charlarlo con los alumnos? ¿Faltan esos espacios como para que ustedes los puedan charlar? ¿Cómo deberían crearse si no? No, en mi caso, en los espacios donde están los espacios se hacen, por fuera del espacio institucional a veces y por dentro otros, digamos. Hay escuelas que te permiten charlar de la sexualidad. A mí me resulta más fácil charlar de la sexualidad con mis alumnos que con mis hijos. Esto es así, digamos. Y por ahí saben algo más de lo relacionado con el sexo, porque hasta algunos van con la mamá o con los padres a un consultorio ginecológico. Saben de lo que tiene que ver con las prevenciones, por ejemplo, ¿no? Pero después otras implicancias que tiene el sexo como que las desconocen. ¿Qué nos pasa a los humanos con el sexo? ¿Qué le pasó a su mamá, a su papá? Todo eso me parece que así como lo más relacionado con lo emocional sigue siendo como muy cuidadoso de tratar. Yo te cuento lo que tenés que hacer, sería la receta. Poné tu preservativo, tratá de evitar todo tipo de contagio, no sé qué, no sé cuánto, como la receta, ¿viste? Pero ¿qué nos pasa con eso? Creo que no aparece, que no se pone en palabras. A mí se me dificultan un montón. Sobre juicios morales, ¿no? Que los pibes tienen mucho sexo y lo tienen muy al alcance de la mano. Pero todavía no pueden terminar de ver qué cosas quieren, qué no, qué son buenas, qué no, qué piensan los demás, qué no. Como que hay mucho sin decir. Más allá de que aparezca en todos los medios. De que... Sí, me parece que hay tanta represión también. Que ellos puedan incluir a un adulto, ¿no? Este espacio que es de ellos y que es la exploración de su propio sexo. Me parece que el problema más importante que tenemos, o uno, ¿no? El problema más importante que tenemos relacionado con la sexualidad tiene que ver con el embarazo no planificado, ¿viste? Porque me parece que es una espada que está colgando sobre los sectores populares que les impide de primera empezar a cortar su historia o a cambiar su historia como grupo social, ¿viste? Porque terminan reproduciendo a los 15 años la historia de la mamá y la historia de la abuela y sin poderse poner a pensar si querían eso. Sí, a mí me parece que también tiene que ver con esto. Bueno, vos ya está el distanciamiento, vos, el alumno te puede preguntar, digamos, bueno, ¿y a usted, profe, qué le gusta? Y vos podés decirle, bueno, capaz que no corresponda, que yo te lo diga, capaz que ahora atendamos a lo que estamos viendo, que es común a todos, sin una pregunta. Pero si te lo pregunta un hijo, tenés que contestarle que te gusta, si vos habilitaste eso. Y me parece que sigue siendo eso como un tabú. Bueno, no sé si yo tengo ganas de contarle qué me gusta, qué no me gusta. Así como poder allanar todo lo que tiene que ver con la sexualidad y que no sé por qué sigue siendo tan íntimo, digamos, a pesar de estar tan expuesto, tan íntimo al mismo tiempo, que es lo que abroquela y no da respuesta. Pero bueno. Está bueno preservar la intimidad para esto, porque corresponde a algo muy íntimo, muy, muy privado de cada persona, pero que al momento de llegar ahí tener muchas herramientas a la mano, como poder elegir el lugar, la persona, la situación, la forma de cuidarse, si descuidarse uno, cuidar al otro. Y que todo eso se tiene que ir allanando con un traje. importantes, porque en general los pibes llegan a él y es muy... y ahí se ven todas las ausencias, ¿no? Porque generalmente nos referimos a la sexualidad como una cosa separada de una relación, ¿no? Y en general, o sea, que en las relaciones ocasionales igual siguen siendo relaciones ocasionales. Me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, a toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es la caliente para todos, pensando en voz alta. Recién ahí, a mí se me prendió la lamparita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Continuamos empateando el aire, escuchamos la última parte de las entrevistas y para cerrar un poquito este tema, que seguramente lo retomaremos en otro momento, me parecía importante que para toda la gente que todavía, digamos, tiene muchos prejuicios con la sexualidad, que le parece que es algo de lo que no se debe hablar, es una sociedad argentina y latinoamericana muy marcada por la iglesia y la presencia de la iglesia y todos sus... poderes, ¿no? Y cómo aparece en la sociedad y cómo se mete y dice qué es lo que está bien, lo que está mal. Digamos, también sería bueno empezar a mirar un poquito la realidad y ver que las cosas pasan y que, entonces, más allá de algunos juicios de valor que podemos hacer, que podemos estar de acuerdo o no, la realidad sigue pasando y nos sigue pasando por arriba. No podemos negar que cada vez hay más chicas con embarazos recontra adolescentes, ¿sí? Preadolescentes, muchas enfermedades de transmisión sexual que siguen avanzando. Entonces, si realmente, más allá de que nosotros consideremos que no es un tema apropiado para los chicos ya lo están haciendo y lo están hablando, entonces no podemos negar eso. Entonces me parece que es bueno que, vuelvo a decir, más allá de que a nosotros nos parezca bien o malo, lo correcto o lo apropiado para determinada edad, entender que son cosas que pasan en la sociedad y que la escuela tiene que, si es un tema que en las familias no se habla por todas estas cuestiones que históricamente están metidas en las familias, de que ciertas cosas no hablar con los padres, o porque son pecado, porque no... Simplemente, la escuela es un espacio para que el chico pueda recibir información y que pueda decidir cuándo quiere ser padre, cuándo quiere ser madre, con quién estar, cómo, y no exponerse a un montón de situaciones que sabemos que los chicos y las chicas de hoy en día se están exponiendo. Entonces, me parece que más allá de que obviamente es un tema opinable como todos, la realidad también está y está recontra presente. Entonces, aceptar eso que está pasando y darnos cuenta que hay que intervenir. Y la escuela, con esta nueva ley de educación sexual, puede llegar a brindar a los chicos una herramienta un poquito más eficiente a la hora de disfrutar de una sexualidad plena y no exponerse y no quemar etapas tampoco y no pasar por cosas que no tenían ganas de pasar. Sí, que en muchos casos también tener en cuenta esto de que estas situaciones se dan porque justamente hay una negación, ¿sí? Si se quiere llamarlo de alguna manera, a que ciertos sectores de la sociedad accedan a la información, ¿sí? Y podemos hablar de, en este caso, de sectores más de los sectores más jóvenes de la sociedad accedan a este tipo de información de cómo cuidarse para evitar, no sé, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, y que también si a eso se le suma, además de del no poder acceder a la información necesaria para evitar estas cosas, si a esa situación se le suma que estos mismos sectores son los que tienen más dificultades de acceder a métodos de prevención, ya hablando más que nada de condiciones materiales, si se quiere, es muy terrible, ¿no? Porque estamos acá negando el acceso tanto a la información, ¿sí? Para prevenir, como a las condiciones materiales para la prevención. Sí, y también entender que no es lo mismo la información que tomar conciencia, ¿sí? Es un paso, hay una diferencia gigante entre... Sí, sí, sí. Porque quizás la información está y llega y creo que cualquier adolescente sabe lo que es un preservativo, no sé si todos, pero digamos, la gran mayoría está informada de los riesgos que puede llegar a correr. Pero una cosa es estar informado y otra cosa es tomar conciencia. Sabemos que es un paso gigante, que uno cree que a uno no le va a pasar y que no, que hay cosas que pasan si yo quiero o si yo confío en el otro y no sé qué, y todas estas cuestiones. Entonces, por ahí la información está, llega al colegio, pero si no se profundiza y no se da un tratamiento más amplio al tema, va a quedar ahí como un dato aislado y nada más. Entonces, la concientización sobre estos temas, como muchos otros que vamos a tratar de tocar este año, es mucho más profunda y lleva mucho más tiempo. ¿No es así? Nos parece que sería bueno volver a tratar este tema empateando, así que va a quedar para otro programa. Podemos continuar escuchando un poquito de música y después ya nos estaríamos despidiendo con los últimos mensajes. Y hasta la semana que viene sería. En unos minutos. En algunos minutos. Dale. Seguimos en Pateando el Aire. ¿Llegaron mensajes? Sí, llegaron mensajes que hacen que cortemos el tema así tan de mala onda que somos. Bruscamente, abruptamente. Así es. Dice, antes de reírse y hacer comentarios, esto es para nosotros, ¿eh? Sí. Pongámonos serios. Deberían darse cuenta que la respuesta es la justa lógica al problema. Si van a hacer ese tipo de problemas, primero tienen que ver y analizar la respuesta y no quedarse con la respuesta del librito. No hay que tocar de oído. Neurus dice, con respecto al acertijo de las cajas, los clavos, las tuercas. Ajá. Y los tornillos. Que había mandado uno él de cambiar las etiquetas. ¿No? Sí. Es así, claro. Sí. Está bien. No, el tema es que no era que preguntábamos que la etiqueta tenía que coincidir con la caja, sino qué había dentro de la caja. No hacía falta cambiar las etiquetas. Era cómo deducir el contenido sin cambiar la etiqueta aproximadamente. Se podía hacer también, esa es una opción, lo conocemos así también. Ajá. Pero estábamos preguntando, adivinar, abriendo una sola caja, qué contenía las otras. Pero está bien, es una posibilidad, tampoco es para que se enoje. Pero sí, vuelvo a decir que no estábamos pidiendo acertar la etiqueta, sino adivinar el contenido de las otras cajas por deducción. Después otro que dice Ladri, soy Dani, el profe canoso de Paso del Rey, que también había acertado... el del casino, de la entrada, sí, ilegal. Había acertado la lógica, y dice la respuesta... Mandé la respuesta, mi hija resolvió el acertijo y reclama su premio. Y nos está llegando uno así de último momento, estirá. Dani, para los premios ya sabés que tenés que hablar con Sebastián. Seguir escuchando y llamá siempre, pero yo no tengo nada que ver. Acordate que yo soy Silvio Arona, Sebastián Carrera es el que se hace cargo de los premios. ¿Y cómo era el tema de los premios que tenían que era? Como no teníamos definido, se podía proponer, así que pedí lo que quieras, después nosotros vemos. Sebastián en realidad ve si lo puede conseguir, vos pedí. Sí, y manda otro de último momento, y si no me vayan a cagar como el año pasado, que tardaron 6 meses en darme el CD. Bueno, pero lo importante es que llegó. Claro, tardamos 6 meses en verte en realidad también, ¿no? Claro. Podrías haberlo venido a buscar vos a la radio. Aparte, que esta cuestión de los tiempos que nos corren y ese sistema que nos lleva a... Los tiempos cortos y los tiempos largos, claro, que él tanto sabe de eso. Larga, ¿no?, duración, claro, todo eso, hay que tomarse la vida con calma. Bueno, nos estamos yendo. Ya, nos así. Vamos. Quédense que ahora, ni bien terminamos nosotros, vienen los muchachos de la Copa Derramada. Así es. Y sigan disfrutando de la programación de esta radio. Muchísimas gracias, Víctor, por estar en la operación técnica. Muchísimas gracias a todo Pateando Barrio, que hizo posible que nosotros dos estuviéramos diciendo tantas cosas acá al aire. Muchísimas gracias, Ulises, que estuvo dando vueltas por ahí, que se retiró. Y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Nos vemos. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su